Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes que aquí pues un poco aglutinamos debates, charlas, entrevistas, exposiciones, etcétera, y un montón de presentaciones. Y una de las partes que más nos encanta es la, quizá pues porque nos atañe a nosotros también, es la publicación de libros. Y en este caso pues vamos a hablar de literatura con un buen amigo que lo conocemos ya hace tiempo y nada, y es un placer para mí, un placer de estos de los grandes, pues dar la bienvenida al amigo Álvaro López Asensio, que presenta el libro que nos comentará a continuación. Álvaro, un placer, bienvenido y encantadísimo de tenerte aquí en la radio. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes y gracias por invitarme a esta tertulia. Pues tal como te digo, es un verdadero placer y además doble, porque quizá pues tú en Aragón debes ser una de las personas que más conoce el mundo de las juderías, de los judíos, etcétera, etcétera. Además estás muy relacionado y es un verdadero pues placer y un lujazo pues tenerte aquí. Pero bueno, como lo del libro es lo más importante, pues si te parece bien, empezamos con ello y luego ya iremos con otros temas, porque este es un libro que no es el primero que haces, que ya ibas unos cuantos, el 12º creo que es, ¿no, Álvaro? Exactamente, el 12º, y estoy preparando ya otro sobre el tema de economía, la economía judía en la Edad Media, con toda la banca, la importancia que tuvieron los préstamos y sobre todo el motor económico que fueron los judíos. Y está ya maquetado y lo presentaremos un poquito más adelante cuando pase el confinamiento en Aragón, porque son situaciones ahora muy difíciles. Está escrito y maquetado ya una guía de la judería de Zaragoza que editará el Ayuntamiento de Zaragoza, y para crear también una ruta de la Zaragoza judía, que será pues un paseo por las calles, los rincones, la historia de la judería. Y bueno, pues estamos todos muy muy ilusionados con este proyecto. A mí me han llamado la atención dos cuestiones. Ya sabes que estoy documentando pues todo lo que cae en mi poder para realizar la serie que tú bien sabes, Álvaro, y me ha llamado la atención dos cuestiones. Como te digo, es el impresionante legado que hay en Aragón, pero bueno, ahora vengo de Extremadura y he estado en Granada, y es impresionante también el legado de las juderías de los judíos, pero también me llama muchísimo la atención el desconocimiento que hay de la población española de todo ese legado judío, de juderías, de sabiduría, de ahora mismo derecho, lo que estamos hablando, etcétera, etcétera. No sé si tú también lo percibes así, Álvaro. Claro, claro que lo percibo desde hace años, desde que empecé a investigar sobre el pasado y el legado judío. Es más, en los libros de texto de Historia de España, los estudiantes de su bachillerato no estudian el pasado judío. Tan solo hay una pequeña referencia de los reyes católicos con la expulsión. Los que pasan a universidad y hacen humanidades, y concretamente la especialidad de historia, pues no estudian el pasado y el legado judío ni en Aragón ni en Sefarat, en la península ibérica, sino que, bueno, pues algún profesor da artículos muy concretos para que vayan trabajando o leyendo, pero sistemáticamente no hay un tema, ¿no? Ellos estuvieron aquí 2078 años, la presencia judía, hasta desde el siglo VI antes de Cristo hasta 1492. Y la presencia musulmana fueron 900 años, es decir, más del doble de la presencia musulmana, y sin embargo en los libros de historia la dominación musulmana se le da una importancia tremenda a las fases políticas, pero sobre todo el legado, ¿no? El legado científico, el legado cultural, y los judíos pues han sido también un nexo de unión con la sociedad cristiana muy importante, porque transmitieron esa cultura de los musulmanes, incluso científica, y también pues los clásicos latinos, grecolatinos, y a la sociedad cristiana y a la comunidad cristiana, que entonces estaba en expansión, conquistando territorio, y fueron esa transmisión de conocimientos pues lo que motivó las universidades, las primeras universidades del territorio cristiano, ¿no? Sí. Y pues tienen una importancia pues incuestionable para la cultura, no solo de los reinos cristianos peninsulares de la Edad Media, sino incluso para toda Europa, porque sin ese legado y esa transmisión de conocimientos, pues muchos de ellos se hubieran perdido, ¿no? Porque los musulmanes, los intelectuales, bajaban hacia abajo conforme iban ganando territorio los cristianos, iban bajando, y luego se fueron al norte de África. Esos conocimientos, desde luego, no hubieran pasado a la sociedad cristiana tan pronto, y desde luego pues no hubieran sido determinantes para crear la cultura europea. Exactamente. Para ubicarnos, y refrescame la memoria, la gran diáspora que empezó a traer, digamos, a los judíos a lo que posteriormente sería Sefarad, fue después de la destrucción del templo de Jerusalén, a mediados del siglo I, ¿no? Sí. Mediados del siglo I. ¿Esa fue la gran diáspora? Sí. Se documentan tres diásporas, ¿no? La gran diáspora es del año 70 antes de Cristo, pero la presencia judía en la península ibérica, la primera referencia en la Biblia es del profeta Abdías, ¿vale? En el cual, en el capítulo 1, versículo 20, pues nos dice que tras la conquista de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que conquista Jerusalén, pues hay una serie de sucesos que se levanta el pueblo, y entonces deporta al pueblo de Jerusalén, a la población de Jerusalén y a gran parte de la población de entonces de Judea, sí, a Babilonia durante 40 años. Pero no todos los judíos fueron a Babilonia, sino que el profeta Abdías nos dice que una parte fueron a muchos sitios y una parte vinieron a Sefarad. Es la primera referencia que hay en la Biblia de la península ibérica, a la cual llaman Sefarad, que significa en hebreo tierra lejísima, porque lógicamente estaba en el otro extremo del Mare Nostrum, del Mediterráneo. Sí. Era la tierra más lejana que se conocía entonces, ¿no? Uh-huh. Esto ocurrió en el año 538 antes de Cristo, y hasta 1492, pues esa presencia se fue incrementando, ¿no? Se incrementó en el año 70, que fue la gran diáspora por todo el Mediterráneo y también en la península ibérica. Sí. Ya esa primera colonia del siglo VI antes de Cristo ya fue creciendo, se nutrió en el año 70 y posteriormente en el siglo IV, pues hubo otra oleada, otra diáspora por todo el Mediterráneo con pues un levantamiento que hubo, y Adriano pues expulsó a gran parte de la población también de Jerusalén. Exactamente, me da que tú y yo pues vamos a compartir un montón de entrevistas, porque aunque me quiero centrar en el libro, pero hay muchos datos que seguramente nos iremos adentrando en posteriores entrevistas, pero vamos a centrarnos en el libro, Álvaro, que es muy interesante. ¿Qué es lo que has encontrado de diferente? Habrá muchas diferencias, pero lo que más te ha llamado la atención entre, digamos, el derecho judío en la Edad Media, a diferencia de lo que podría ser pues el derecho cristiano, supongo que más rudimentario, y también el derecho de las poblaciones que estuvieran bajo el dominio islámico. Bueno, pues el derecho judío es algo peculiar, ¿no? Fundamentalmente es un derecho religioso. Es decir, más que un sistema jurídico de normas y leyes, un código de derecho tal y como lo conocemos, pues es un conjunto de normas que regulan la totalidad de las relaciones de las personas, ya sea en el ámbito religioso, social o incluso pues natural, ¿no? Por ejemplo, ese derecho potencia pues tres ideas fundamentales, ¿no? La exaltación de la naturaleza social de la persona, es decir, el derecho de la comunidad prevalece sobre el individuo y la ley dirige al individuo hacia la vida comunitaria, ¿no? La segunda idea que potencia pues sería que el judío individual tiene el deber de participar en la vida comunitaria y con el cumplimiento de pues deberes religiosos y sobre todo deberes familiares. Y el tercer y último rasgo que potencia este derecho pues son los rasgos humanitarios, ¿no?, hacia los miembros de la sociedad más vulnerables, como las viudas, los extranjeros, los huérfanos fundamentalmente. Y bueno, pues es eso, es un derecho fundamentalmente que se nutre, que el origen es un derecho religioso, que hunde sus raíces y su influencia pues en la Torá, en las prescripciones rabínicas y en los derechos normas individuales que se van sucediendo pues a lo largo de toda la historia, ¿no? Y esto configura un derecho propio que le llaman la halajá, ¿eh? Entonces es la diferencia que hay entre el cristiano es que el cristiano es normas forales, normas establecidas que nacen también de la vida cotidiana, pero este es un derecho fundamentalmente religioso que abarca el ámbito social natural e incluso pues el ámbito del culto. Exactamente. Y los judíos, y a través de todas las juderías que había vamos a centrarnos en nuestro país y también vamos a ubicarlo más en el entorno del que quieres describir, pues todo lo que cuentas en el libro, que sería pues Aragón y sobre todo la zona de Calatayud, los judíos pudieron establecer pues más o menos sus normas libremente o estuvieron coercionados o tuvieron problemas para ejercer ese tipo de prácticas, pues bien por los cristianos por una parte, por los musulmanes, etcétera, etcétera, o más o menos la convivencia, estamos hablando en el entorno jurídico del derecho, ¿fue más o menos libre o tuvieron cortapisas? A ver, cuando se estudia en profundidad la documentación sobre el tema del derecho, llama poderosamente la atención en que se puede distinguir como dos bloques, ¿no? Dos bloques importantes de legislación. Es el derecho propiamente judío, que sería pues la halajá o ley judía que hunde sus raíces, como he dicho anteriormente, en la Torá y en las prescripciones rabínicas, y en los responsas rabínicos también, y en las haskamá, que son pues las takanot, que son normas ya de tipo más local, y las haskamá, que son acuerdos también de tipo local, ¿no?, de cada comunidad. Eso configura el derecho propiamente judío, ¿no? Y luego en el libro hay una segunda parte que es el derecho que lógicamente emana de extra aljamial, es decir, que los reyes legislan, los fueros locales legislan sobre los judíos, los fueros generales, por ejemplo el fuero de Aragón o el fuero de Castilla general para todo el reino, legislan sobre los judíos, la iglesia pues celebra sínodos y decreta normas que afectan a los judíos, y luego también está el derecho administrativo que habitualmente utilizan también los judíos y la sociedad cristiana. Contratos de compraventa, de viviendas, contratos laborales y todo tipo de contratos que ayudan a facilitar pues la convivencia y la transmisión de bienes entre cristianos y judíos. Exactamente. Entonces, hay como dos bloques. El derecho propiamente judío, que ellos tienen autonomía para aplicarlo, que los reyes les dan el privilegio de poder disfrutarlo y ejercerlo, y luego está el derecho externo que afecta a los judíos y que también pues es de obligado cumplimiento para ellos, ¿verdad? Sí. Y a partir del siglo XIV fueron privilegiados porque pudieron disfrutar de los dos, sobre todo en Aragón. Es decir, el derecho propio de la halajá judía con las normas locales, las takanot y las prescripciones comunitarias, y el derecho foral que también pudieron disfrutar, ¿no? No eran ciudadanos aragoneses o no eran ciudadanos de Castilla porque eran propiedad del rey, pero sí que pudieron disfrutar de las mismas prerrogativas de los fueros generales. Uh-huh. Y entonces, claro, los cristianos solo podían apelar o podían, de cierta manera, beneficiarse del derecho foral, pero los judíos eran de los dos, con lo cual estaban en una situación privilegiada. ¿Por qué pudieron los dos? Pues por su poder adquisitivo tan grande, ¿no? Es decir, prestaban dinero al monarca y a cambio de qué, pues le pedían, pues lógicamente, pues todo tipo de privilegios, ¿no? Sí, inclusive jurídicos y judiciales. Exactamente. Y durante todo el tiempo que estuvieron los judíos en Aragón, ¿cuál consideras que es la mejor época en la que más o menos llevaron una vida plena, su derecho pues más o menos se equiparaba al que nos acabas de comentar y no tuvieron excesivos problemas? Porque bueno, si te pones a leer toda la historia de los judíos en Aragón, ha habido épocas bastante complicadas. En el siglo XIII ellos llegaron a ocupar grandes cargos, ¿no? Y inclusive los reyes aragoneses y castellanos que estaban más preocupados en la expansión territorial que en la gobernanza, confiaron esa gobernanza a los judíos porque estaban preparados intelectualmente y culturalmente más que los cristianos, siglo XII. Cuando ya, bueno, pues la conquista del territorio está muy avanzada, claro, los cristianos pues se quejan y dicen, no, esto no puede ser, nosotros también queremos parte de la tarta y queremos, estamos preparados para gobernar y para administrar el reino, ¿no? Sí. Y entonces es tanta la presión que reciben los reyes que en las cortes, tanto de Castilla como de Aragón, prohíben ya a finales del siglo XIII, principios del XIV, que ocupen cargos de responsabilidad en las administraciones de los estados. Exacto. Y entonces pasan a un segundo plano bueno, pues ya se encierran, ¿no? En el siglo XIV es el siglo que, aunque no están en la administración, culturalmente e intelectualmente, pues más desarrollan su esplendor, ¿no? Y inclusive a nivel jurídico es donde consiguen ellos también mayores beneficios y sobre todo completar su ordenamiento jurídico, que luego ya se beneficiarán a finales del siglo XIV y durante todo el siglo XV. Exactamente. ¿Y qué ocurrió a partir de 1492 con la expulsión de los judíos? ¿Desapareció todo el derecho judío, toda la judicatura, todo lo que había? No, porque la halajá judía era común para todo el territorio europeo, ¿no? Sí. Y porque estaba fundamentado pues en las prescripciones rabínicas de los siglos III y IV y en la Torá, ¿no? Y entonces todo eso se acumuló en dos tratados, se resumió en dos tratados, es en el Talmud y en la Mishná. Y entonces esos eran los referentes para interpretar los casos concretos, ¿no?, de las comunidades. Porque una takanot o una norma comunitaria que se establecía en unos estatutos ante un problema concreto o una duda concreta de casos específicos, pues los rabinos se consultaban unos a otros, de ahí vienen los responsas rabínicos, responsas son respuestas, o ejercen una pregunta a un sabio rabino y este contesta sobre un caso particular. Y eso pues sienta jurisprudencia, igual que ahora, ¿no? Pues los tribunales supralocales, incluso de superior, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, pues crea jurisprudencia, pues estos sabios rabinos también creaban jurisprudencia. Y entonces esto se fue configurando y extendiendo, ¿no? Así como las takanot o normas comunitarias variaban de una comunidad a otra porque la problemática era diferente, sin embargo, el derecho o la halajá que se basa en las prescripciones rabínicas de los primeros siglos, desde el siglo III y IV, incluso la interpretación de la Torah, esa era común para todas las aljamas de todo el territorio europeo, ¿no? Exacto. Y de todas las comunidades europeas. Exacto. ¿Has documentado algún caso concreto que te haya llamado la atención de algún tribunal judío que llame la atención? Porque ya sabes que esto de las anécdotas, pues podemos hablar muchísimo, pero la gente lo que le gusta gusta, pues mire, he leído en este libro. Sí, hay cosas muy curiosas, sí, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, Sesed Perfet, que él fue un gran rabino de Zaragoza y por problemas internos se fue a Barcelona, pues los rabinos de toda la corona de Aragón, no de Aragón, del Reino de Aragón, sino de toda la corona de los estados de Aragón, le hacían consultas particulares, ¿no? Y hay una que es muy curiosa, que es una tal Orduña, que era de Calatayud, una judía de Calatayud, se casó con un judío y que no especifica el nombre, y al poco tiempo de casarse, pues se fue, abandonó el hogar y la dejó pues sola, tampoco tenía hijos, ¿no? Y entonces, pues claro, pues esta mujer esperó, no se podía casar, porque lógicamente no sabía si estaba vivo o muerto, era viuda o estaba casada, y de repente llegó un extranjero a Calatayud que venía de Jerusalén, iba de peregrinación por la península ibérica, y entonces se topó con esta mujer y le dijo, mira, pues tu marido, pues se apellidaba Far, es lo único que sabemos, pues yo lo vi en Jerusalén, estaba casado, ejercía de médico y tuvo hijos y murió de una dolencia cardíaca. Entonces la mujer pues coge, va al rabino de Calatayud y le dice, oye, mira el testimonio de esta persona, que dice que estuvo en Jerusalén estos años y tal y cual. Y entonces el rabino de Calatayud emite una carta a Sesed Perfet, a este gran rabino sabio de Barcelona, a ver su opinión, su parecer, qué debe hacer, si la declara viuda para poder casarse otra vez o no. Y entonces Sesed Perfet dice, mira, el testimonio de esta persona no es fiable. Por lo tanto, dejamos las cosas como están y ya está, ¿no? Pues son cosas curiosas que van apareciendo, aparte también pues de muertes, ¿no? De que se perdonan o que se arrepienten de, por ejemplo, hay también de maltrato hacia la mujer, violencia de género. Y como pues la interrogan a ella y ella no está muy segura, y los familiares de él dicen, pues si no estás tan segura, porque lo has denunciado, ¿no? Claro. Y si se ha portado siempre bien contigo, y entonces retira la denuncia, y pues pasa como muchas veces pasa aquí, ¿no? Que a veces las mujeres son agredidas y emiten la denuncia, luego se arrepienten y la retiran. Pues sí, también pasaba esto en la Edad Media, y son casos curiosos. El libro no es un libro de derecho puro y duro, ¿no? Sistemático, de normas y de tal, sino que es un libro muy entretenido porque está basado, describe muy bien las partes del derecho, pero con cantidad de ejemplos y cantidad de documentación, que esto es lo bueno de este libro, no es un hueso para leer, sino que es muy entretenido por la cantidad de ejemplos, todo documentado, en procesos de Inquisición, en los archivos de protocolos que salen las actas de juicios, de sentencias y tal, de los responsas rabínicos e incluso de las jascaná, de cosas curiosas, ¿no? Es un libro de curiosidad, es un libro de derecho para disfrutar. Perfecto. Además, cuando yo lo vi la portada, que nuestros amigos oyentes pueden verlo en radioesperantia.com, donde está ya colgada esta entrevista, pues verán que tiene muy buena pinta, y además que, por lo que comentas, pues hay que leerlo en cuanto se pueda. Álvaro, veo que has tenido bastantes problemas, lógicamente, porque estamos aquí con la pandemia, para presentar este libro, la distribución, la localización. Entonces, ¿cómo te lo estás montando para que la gente pues adquiera este libro? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Tienes alguna persona que está interviniendo? Sí, si alguien está interesado puede pues ponerse en contacto conmigo a través de mi página web, www.alopezasen.com, o a través de mi correo electrónico, que es alopezasen@gmail.com. Exacto, nosotros ya lo pondremos en la página de Radio Esperantia, donde está colgada esta entrevista. Podrás ver la portada del libro y con un simple clic pues podrás acceder a la página de Álvaro y también ponerte en contacto con él a través del correo electrónico, tal como se ha comentado. Álvaro, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio, y lo que te dije hace un ratito, que no será la última, porque seguro que tienes muchísimas más cosas interesantes que contarnos. ¿De acuerdo, Álvaro? será un placer siempre colaborar con vosotros y compartir pues mis estudios y mis investigaciones con todos los oyentes. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Álvaro López Asensio. No te pierdas este fenomenal libro, El derecho de los judíos en la Edad Media, Sefarad, Aragón y Calatayud. Y nosotros pues ponemos punto final a esta parte en la revista de Radio Esperantia. Es un verdadero placer estar contigo compartiendo este tiempo de radio. Y ya sabes, nos puedes escuchar radioesperantia.com online. Tienes allí mismo colgada la entrevista a través de nuestras redes sociales. Y lógicamente, si deseas suscribirte, pues el podcast los tienes también allí. Hasta la próxima y hasta entonces, pues nada, muchísimas gracias. radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.